desde La Plata difunde sus programas Radio Futura. Radio Futura. En el 90.5 de su dial. Música y palabras en nuestro idioma.